Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, fuera del área metropolitana de la ciudad. Tienen que escucharnos a través de la red con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde los martes aquí en Contrabanda. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12, de 10 a 12 de la mañana. También, por supuesto, si no pueden escuchar un directo martes como hoy, o el miércoles, tienen el podcast. Allí están todos los programas que se emitieron el año 2007 más todos los del 2008, porque prácticamente el 2008 se nos va. Hoy es el último programa del año, martes 30 de diciembre de este año 2008. ¿Cómo llegan al podcast? Muy fácil. Abren la barra superior, bueno, abren el navegador y en la barra superior escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y a la derecha en me parece que dice categorías, exactamente, clican en Buena Tarde Noctambuls, programa hermano, los días lunes, la misma franja horaria, jazz, blues, rhythm and blues, y debajo un montón de música. Si ahí se les abre entonces la primera página y ustedes, pues, con la curiosidad que me imagino les caracteriza, van a ir encontrando todos los programas. Es muy fácil. Fecha de emisión, título del programa y una breve descripción del contenido para que sepan de qué va la historia. nosolojazz.contrabanda.org. Un mon de músicas. Este año 2008, que ya les decía, está a punto de terminar. Le quedan menos de 48 horas, 30 y tantas. Primero, no lo quería terminar sin haber tenido un... sin haber dedicado un espacio a quien es mi poeta preferida y admirada, Belén Reyes. Ya lo hice. Hace unas cuantas semanas hice un programa dedicado a Belén Reyes. Lo pueden buscar en el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Derecha, clican en un montón de músicas y ya les aparecerá el programa. Si no en la primera página, seguramente en la segunda. Poemas de Reyes, creo que se titulé aquí el programa. Eso ya lo hice. No quería terminar el 2008 sin dedicarle un programa a Belén Reyes. Y el otro reto era no terminar el año sin dedicarle un espacio no solamente a un intérprete compositor al cual admiro muchísimo, Van Morrison, sino especialmente a un álbum que este año cumplió 40 años de vida, es decir, salió al mercado por allí en noviembre del año 1968. Y este año, este noviembre pasado, cumplió 40 años. Y en ese momento, por razones que, en fin, que ahora ya han pasado, no le hice el homenaje y no quería entonces terminar este año sin hacer un homenaje o recordarles, más que un homenaje, es hacer un recordatorio de aquel magnífico álbum, Astral Weeks, el segundo álbum que Van Morrison sacó en los Estados Unidos, el primero donde prácticamente ya él empieza a tener control de su carrera discográfica. A partir de ahí él es el amo y señor de lo que hace y de lo que no hace. Y fue su primer disco con la discográfica, con un gran sello discográfico, Warner Bros., a su nombre, porque él antes con el grupo Them, pues ya también había firmado por otro gran sello, Decca. En fin, eso es el reto entonces que nos queda esta tarde, Astral Weeks de Van Morrison. Pero ya que hablábamos de Belén Reyes, comenzaré el programa con un poema de Belén y lo terminaré con otro de Belén Reyes. Así cerramos el círculo. Mañana, que será 31, víspera de Año Nuevo, mañana será Noche Vieja, pues será una noche de jolgorio, de fiesta, de alegrías para casi todos. No para todos, ni siquiera diría yo para una mayoría. Será una noche de fiesta. Me vienen a la memoria dos grandes acontecimientos, dos que vienen a representar prácticamente estos conflictos negativos que harán. Los conflictos normalmente son negativos, hay otros que no, pero estos sí que lo son. Dos conflictos que tienen sumida a la humanidad en un desespero total y absoluto. Uno de ellos lo venimos siguiendo hace una semana por las noticias en todos los medios de comunicación, el bombardeo de la Franja de Gaza por parte de la aviación israelí, y posiblemente, a pesar de que hay analistas políticos que dicen que no es probable, posiblemente una invasión por tierra por parte del ejército de tierra israelí, ya que tienen sus efectivos ahí a nada a menos de 100, 200 metros de la frontera con la Franja de Gaza. Los palestinos en general, y más aún las familias de las víctimas, pues bueno, esto ha ido de todas maneras. Lo del fin de año, el cambio de año, no les afecta en absoluto. Los musulmanes celebraron, me parece que el día 28, la llegada del año nuevo, el paso del 28 al 29, o del 27 al 28, pero hace pocos días. Y los israelíes tampoco, porque ellos están como en el año 5900 y algo, pues tampoco tiene esta significación, pero de todas maneras, esta gente no estará pasando una noche de jolgorio y de alegría en la noche de mañana, 31 de enero. Los que tampoco estarán festejando son los familiares de las víctimas, de las más de 70 víctimas, mujeres, todas ellas, víctimas de la violencia de género, violencia doméstica, violencia machista, como las quieran llamar. Mujeres que han muerto a manos de novios, exmaridos, maridos, más de 70. Todo el entorno familiar de estas 70 mujeres, más una que hace poco acabo de verlo en las noticias antes de venir para aquí, que su marido le intentó con un martillo romperle la cabeza. Afortunadamente la mujer no lo consiguió y la mujer está fuera de peligro, está con trauma cefalocraniano, pero está fuera de peligro. Esas familias tampoco pasarán una buena noche vieja. Para unos y para otros será una madrugada endemoniada, y así se titula el poema de Belén Reyes, que no tiene que ver con estas cosas de violencia, tiene que ver con sentimientos, que la violencia también genera sentimientos y cómo, sino con sentimientos que van por otros aires. Madrugada endemoniada de Belén Reyes. Ya son las 4 y una se sume como puede. Se suma como puede. Ya son las 4 y una se suma como puede. Por ejemplo, la tinta. Ya somos dos. ¿No tienes suelto para cambiarme? Le digo adiós. Se abstiene, se calla y no contesta. Hay un reglón ausente. Porque esto de la noche acelera mis sienes. Me da por pulular, ser idiota sin gente. Por hacerme el amor, beber tinta, quererte. Despensar el dolor, desmentirme, perderme. Ya son las 4 y una se suma como puede. Belén Reyes. Van Morrison, un hombre que nació un 31 de agosto de 1945 en Belfast, Irlanda del Norte. Nos situamos con el personaje, su nombre George Ivan Morrison, conocido como Van Morrison y para sus fans como Van the Man, cantante, compositor, intérprete de guitarra, armónica, piano, saxo alto. Un hombre que ha sabido hacer una mezcla, yo diría, excelente, casi perfecta, pero digamos excelente, magnífica, entre el folk, el blues, country, gospel y también últimamente el jazz. Van Morrison. Van Morrison comenzó su carrera como cantante del grupo Them. Es decir, les voy a dar unas cuantas pinceladas y sobre aquel grupo y un par de temas antes de pasar a hacer una escucha completa de este álbum Astral Weeks, que este noviembre pasado celebraba sus 40 años de existencia. Them, les decía, ¿no? Este grupo norirlandés que en un breve periodo de tiempo de existencia, no más de 3 años, demostraron que tenían un gran talento para amalgamar todas esas influencias que le venían de los Estados Unidos, con un rhythm and blues energético, elegante para la época, obra de uno de los grandes personajes que salieron de los años 60 en el Reino Unido, Van Morrison, quien previamente había estado en los Georgia and the Monarchs. Irlandeses hasta la médula, su país cosecharon un gran seguimiento por sus frenéticas actuaciones en vivos en Belfast desde su formación en 1963. Tuvieron que emigrar a Londres por mediación de Phil Solomon, que consiguió firmar un contrato con la omnipresente Decca en 1964, con la persona de Dick Rowe, que era uno de los ejecutivos de la empresa en aquella época. Los Them giraban básicamente y prácticamente, fundamentalmente, en torno a la figura de Van Morrison, que con su voz y personalidad centraba toda la atención de la banda. Una banda que cambió notablemente de un disco a otro y que fue ayudada por los productores y compositores Bert Burns y Tommy Scott. Esto de que fueron ayudados es relativo porque ellos en Inglaterra lo que intentaron hacer fue domesticar un poco a estos jóvenes salvajes, terriblemente aficionados a la cerveza, que habían llegado del norte de Irlanda, con un rock y con un rhythm and blues salvajísimo, que ellos en Decca quisieron domesticar y llevarlo hacia un pop, a un rock más comercial, cosa que chocó frontalmente con Van Morrison. Y esta fue una de las causas por las cuales Van Morrison emigró a los Estados Unidos asqueado y harto de tener que estarse peleando con una gente que no respetaba lo que era la dirección musical que él quería tomar. Escuchemos en primer lugar un tema que fue el tema, el número uno del grupo Them. Fue el single, el 45, que salió para promocionar ese álbum, que se llamaba simplemente Them, del sello Decca. Y esta canción, que era la cara A de aquel single, lleva por título Baby Please Don't Go. Baby Please Don't Go, éxito, gran éxito número uno de Them. Please Don't Go, el grupo Them. Val Morrison, vocalista y líder de aquella formación. Este tema salió en single en el año 1964, primer año que estos chicos que venían de Irlanda del Norte hacían su aparición en el mercado discográfico internacional, prácticamente saliendo de Inglaterra el año 1964, el grupo Them. Van Morrison, 1964. El primer disco de tenía como componentes, aparte de Van Morrison, al guitarrista Billy Harrison, el bajista Alan Henderson, el teclista Pete Bartens, quien reemplazó a Eric Brixen, y el baterista Patrick McCulley, que había sustituido al hermano de Patrick Jackie, quien a su vez había sustituido al original Ronnie Mellins. Este disco, Them, que aquí lo tengo en mis manos, era de Decca, pero hay una reedición después. La que tengo aquí es una reedición del año 1986, de aquel álbum que, ya les digo, lo editó Decca. Aquí 10 temas por cada lado de la cara de este vinilo. Ya habían temas interesantísimos que habían salido de la pluma del señor Van Morrison, como One More Time, Mystic Eyes. Ya entra la palabra Mystic, que estará presente en varios de sus álbumes a lo largo de su carrera. The Story of Them. ¿Qué más hay? One, Two Brown Eyes, que después escucharemos una canción, Brown Eyed Girl, que él grabó en los Estados Unidos, una de las primeras cosas que grabó en los Estados Unidos. All By Myself, If You and I Could Be a Stew, Bring Them On In, y Friday's Child, y The Story of Them, parte segunda. Todos estos incluidos en este primer álbum de Them, y también una canción que posteriormente Van Morrison siguió interpretando a lo largo de su carrera y con la cual durante mucho tiempo terminaba sus conciertos en directo. Canción que ocupó buenos puestos en las listas de éxitos, pero era la cara B. Fíjense, esta canción era la cara B de aquel single que tenía, aquel 45, aquel sencillo que tenía como cara A lo que acabamos de escuchar, Baby Please Don't Go. Y esta canción, y ahora podremos escuchar la versión original, tal como la grabó Them en la mitad de los 60, de un tema que muchos de ustedes habrán escuchado, y no sé, ahora tendrá la oportunidad de escuchar la versión original. Y esta canción, me imagino que ya lo estarán pensando. Sí, es aquella. Gloria, Van Morrison y Them. Versión original de este tema Gloria de Van Morrison con el grupo Them. Esto estamos hablando de años 1964-65. Them, gran grupo, Van Morrison, ya escribiendo sus propias composiciones. Esta vez Van Morrison relatándonos la historia de Them. All falls through the night, and the morning came leisurely and bright. Downtown we'd walk, and passers-by would shudder with delight. Como le decía, Van Morrison tuvo serios problemas con la compañía discográfica, con Decca, por la forma en que querían llevar la dirección musical del grupo. Y lo que hizo entonces fue simplemente terminar su relación con ellos y se marchó a los Estados Unidos, California concretamente, para comenzar su carrera en solitario. Mientras los restantes componentes, se les añadía el cantante Ken McDowell, se bifurcaron en la continuación del grupo Them, que no llegó a ninguna parte sin Van Morrison, y otros con un grupo al cual llamaron The Belfast Gypsies. Pues ya tenemos a Van Morrison en los Estados Unidos. Allí en Estados Unidos llega un poco despistado, en cierto modo, porque no conocía muy bien el patio, por decirlo de alguna manera, y allí conecta con una discográfica, con Bang Records. Y con Bang Records, que no sé si por ahí tenga el nombre de quien llevaba, sí, un señor, un tal Burns, de apellido Burns, Bert Burns, era el productor y también compositor. Formó su propia compañía independiente, Bang Shout Records. Comenzaban también este hombre con el negocio de la industria discográfica. Y ahí estaba Van Morrison para entrar al estudio y grabar algunos temas y poder sacar un álbum allí en los Estados Unidos, ya en solitario. Un álbum que Van Morrison grabó a trancas y barrancas, porque también se encontró con que este señor Burns quería también, pues, redirigir su carrera hacia un pop facilón y más comercial. Él, claro, comenzaba su aventura discográfica y lo que quería, evidentemente, era vender. Y de otra parte, Van Morrison lo que quería era, y lo que ha estado haciendo siempre desde aquella fecha, un respeto por su música. Y sacaron un álbum, un vinilo, que también lo tengo aquí en mi mano, que lleva por título TB Sheets, que es como el TB son las iniciales de tuberculosis, como las sábanas de la tuberculosis, TB Sheets. Es una imagen de una canción que él escribe para una amiga. Esto cuentan las historias, una amiga de Van Morrison que estaba en cama y me parece que falleció después, y él la iba a acompañar en esos últimos momentos con su guitarra para hacerle la estadía en el hospital, su agonía prácticamente, un poco más amable, más llevadera. Y posteriormente escribió esta canción, TV Sheets, con la cual, canción que le dio título a este álbum. Pero en este disco hay un tema que se editó como single y que tuvo un gran impacto en los Estados Unidos. Podríamos decir que fue el primer éxito que tuvo Van Morrison como solista en aquel país. La canción lleva por título Brown Eyed Girl. Jumping heart's a thumping and you, a brown eyed girl. Whatever happened the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. Overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la. Brown Eyed Girl, estaba pensando en el disco Astral Weeks, Astral Weeks, y fue la primera palabra que se me vino a la boca. Brown Eyed Girl, canción presente en este disco editado en los Estados Unidos, el sello Bang Records. En este álbum ya encontramos dos canciones, Beside You y Madame George, que posteriormente, con una versión total y absolutamente diferente, Van Morrison incluye en su siguiente álbum, Astral Weeks. Les quiero hacer escuchar una canción que seguramente, yo creo que rara vez ha sonado en la radio. Es un tema original de Van Morrison que está también en este álbum, TV Shits. Aquí la tienen, Row, Row, Rosie, Van Morrison. Get grown. She never go out on her own. She lived way up on the avenue of trees. Why can't they walk in the cool night breeze? Hey, hey, hey, hey, hey. She kept on walking down the avenue and I said, baby, can I come in? Baby, can I come in? Love him one more time. She said, I love him, baby. Row, row, row, row, sí. Van Morrison de su álbum TV Shit. Bien, aquí otra vez con las manipulaciones del señor Burns y su discográfica Bang Records llevaron al punto de que Van Morrison pues rompió la relación con él, una relación que este señor pues tomó de muy mala manera. Además, este hombre tenía una malformación congénita del corazón, y en estas idas y venidas tuvo un ataque al corazón. Esto fue antes del ataque al corazón, le dio después que Van Morrison decidió largarse. Este hombre le intentó hacer la vida imposible a Van Morrison, él todavía con la nacionalidad británica, inclusive, como me parece que en ese momento aún él no tenía la green card, que es la que permite trabajar, pues intentó sacarlo del país, la que era su compañera, ahora mismo no recuerdo su nombre, pues le ofreció la posibilidad de casarse con él, y así entonces se solucionó el problema, lo hicieron y se marcharon a California. Esto era por allí finales del año 67, una cosa así. El disco Brown Eyed Girl fue un gran éxito justamente aquel año, el 67. Posteriormente este hombre Burns muere de un ataque al corazón. La viuda pone toda la responsabilidad a Van Morrison diciendo que él había sido el culpable. En fin, estas cosas que, ¿no? Pero Van Morrison ya lo teníamos en California, desligado de esa aventura frustrada. Creo que todo esto ocurrió en Nueva York. Él se largó a California. Allí estaba. Era el comienzo del verano del 68 y él, pues, se buscó la vida. Una vez que llegó allí, trabajando en locales pequeños, en clubs, y estaba trabajando en la costa este de los Estados Unidos, por nada, es decir, por el salario mínimo que la unión de músicos permitía. Y tenían un trío que consistía en el flautista John Payne, y ¿quién más? Y su hermano Hunter Payne. Bueno, no, el trío era... Sí, exactamente. Nos falta aquí el bajista, que era Tom Kilbania, que junto con Morrison, bueno, Morrison era el que ponía sus canciones, el que cantaba, y el trío pues eran, lo pongo bien claro, John Payne a la flauta y el señor Tom Kilbania en el contrabajo. El resto eran gente que andaba por allí, el trío. Bueno, septiembre del 68, Van firma un contrato a alguien que lo ve cantar, el señor Joseph B. Smith, que era un ex DJ y que trabajaba para la compañía Warner Bros. Llegó tan alto que llegó a ser su presidente. En aquella época eran los primeros pasos que daba Mr. Smith como presidente, y él puso sus ojos en Van Morrison y le dio la posibilidad de grabar este álbum en septiembre del año 1968, Astral Weeks. Muy pocos sonidos se pueden escuchar hoy tan vanguardistas como los de Astral Weeks. el disco de Van Morrison, que el pasado noviembre cumplió 40 años. Todas las listas de críticos y revistas especializadas sitúan esta cima creativa entre las mejores de la historia de la música pop. El legendario LP nunca ha necesitado naftalina para reclutar nuevas hornadas de melómanos, pero su autor decidió celebrar el aniversario con dos conciertos en Los Ángeles, y esto fue en noviembre, con cuyo material se editará un disco conmemorativo que, según tengo entendido, se va a editar, primero dijeron en enero del 2009, pero finalmente creo que será en febrero. Astral Weeks. Escuchemos el primer tema. Vamos a escuchar el disco completo. Vamos a escuchar el primer tema, justamente la composición que le da título al álbum. Astral Weeks, son 8 canciones, 4 de ellas, tengo aquí el vinilo en mis manos, 4 temas por cara. Y lo vamos a escuchar en el mismo orden en el cual salió en su versión original, el vinilo. Astral Weeks, Van Morrison. Ya les contaré más cosas sobre las sesiones de grabación. Astral Weeks, Van Morrison. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes? Lay me down, the silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, and I stand with my arms behind me, and I'm pushing out the door, could you find me? Be born again. Let you go. Standing with the look of avarice, talking to Hugo Ledman, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. Straight at you, coming through, darling. Yeah, yeah, yeah. between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop. Could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down? And silence easy to be born again, to be born again, to be born again, to be born again. In another world, darling. In another world. In another time. Got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high. In another land. So far away. So far away. We up in the heaven. In another time, in another place, in another time, in another place. Grabación en el estudio el 25 de septiembre del año 1968. Los músicos que participaron en esas sesiones fueron tres, pero en realidad las productivas fueron solamente dos. La primera fue el 25 de septiembre del 68, la segunda fue el primero de octubre, de ahí no salió absolutamente nada aprovechable, y la segunda fue el 15 de octubre. Los músicos llegaron al estudio sin la mayor parte de ellos eran músicos de estudio, en su mayoría eran músicos con una sólida formación jazzística, como por ejemplo les digo los músicos que participaron. Jay Berliner a la guitarra, Richard Davis al contrabajo, un hombre que había trabajado con los grandes del jazz, por ahí si me recuerdo ahora nombre ya se los diré, Connie Kay a la batería, en aquella época formaba parte de The Modern Jazz Quartet, Larry Fallon toca el clavicornio en Cypress Avenue, Barry Confer la guitarra en The Way Young Loves Do, John Payne su compañero y amigo de la flauta y el saxo soprano, El soprano lo toca en el tema Slim Slow Slider, y Warren Smith Jr. a la percusión y el vibráfono. Bueno, todos estos músicos, excepto John Payne, no conocían a Van Morrison, no conocían el material. Llegan al estudio y se encuentran que no hay partituras, que simplemente lo que tiene Van Morrison es un puñado de canciones, un Van Morrison harto ya de lo que venía huyendo de Irlanda del Norte, de Inglaterra, y su frustrada relación con el sello Bang Records. No quería saber nada de presiones de ningún tipo, y él simplemente llega al estudio con sus canciones, y lo que hace es mostrarles a los músicos con la guitarra acústica, cantarles a los músicos acompañándose con la guitarra acústica las canciones que él tiene en mente grabar. Los músicos, sorprendidos, extrañados, pero con la suficiente, digamos, profesionalidad y calidad musical como para ver más o menos por dónde van las ideas de Van, se acomodan a esta forma de trabajar de Van Morrison. Ella es un poco expectante porque, ya les digo, no tenía ni idea de quién era este señor. Él les pidió que improvisaran y que expresaran libremente lo que ellos sentían con la música de Van, y al mismo tiempo lo que ellos sentían de lo que él estaba sintiendo al interpretar estas canciones. Era una situación un poco inusual, especialmente para, ya le digo, estos músicos de sesión acostumbrados a trabajar de una manera diferente, pero así fue como se grabaron estas canciones en estas dos sesiones, las dos sesiones importantes, el 25 de septiembre y el 15 de octubre del 68. Prácticamente lo único que hay agregado después de las grabaciones, prácticamente se hicieron en directo. Van Morrison encerrado allí en la cabina con su guitarra y cantando, aislado del resto de los músicos y dejando pues que la música y los sentimientos fluyeran. Y así fue como se grabó este álbum, Astral Weeks. Peter Hanke ha escrito que las cuerdas vocales, Van Morrison en sus cuerdas vocales, anida el canto de una vieja, una mujer, un niño y un hombre. La voz de un hombre, dice, evoca las calles de su niñez irlandesa, el dolor por la inocencia perdida y los primeros amores de un pasado que recupera con chispazos de belleza. Morrison persigue un renacimiento interior, y allí, a miles de kilómetros de su hogar, entre Boston y New York, en otro tiempo, en otro lugar, que es lo que él repite en este tiempo, in another place, in another world, encuentra Belfast para siempre. Es allí ese Belfast presente, esa niñez que se puede respirar a lo largo de este álbum, donde refulge la belleza de los días perdidos anteriormente y que dan contenido y sustancia a este disco, Beside You. Les decía que en el momento que cojo el vinilo, en el TV Cheats del sello Bang Records, él ya había incluido dos versiones que escucharemos ahora en Astral Weeks, Beside You y Madame George. Las versiones que hace él aquí en Astral Weeks son total y absolutamente diferentes, muchísimo más libres que en aquel disco anterior. Escuchemos Beside You, Astral Weeks, de Van Morrison. Little Jim is gone away. Out of the window to the falling rain, right on time, right on time. That's why Broken Arrow, with his finger down the road so dark and narrow in the evening, just before the sun is six bell chime.

Nada sorprendente, pues de hecho pretendía que fuese una plasmación de experiencias místicas, unas experiencias místicas que han siempre estado flotando en la música de Van Morrison. Experiencias místicas de contactos con lo inefable o con lo sublime, y ni siquiera los más materialistas de nosotros, los más prosaicos y pétreos, podemos dejar de sentirnos fascinados y hechizados por su influjo. Del mismo modo que no podemos negar la experiencia incierta y vívida de nuestros propios sueños, es decir, su absoluta realidad. After Weeks, un disco que yo considero pues una de las grandes obras maestras de la música contemporánea. Un disco que se grabó exactamente hace 40 años. Algo más de 40 años, septiembre del 68. Alguna vez lo he contado y lo vuelvo a contar. Hay un dicho, cuando te preguntan qué libro te llevarías a una isla desierta, si solo puedes llevar un libro a una isla desierta. Si a mí me preguntaran en un momento, espero que no llegue ese momento, me dijeran, Antonio, de todos los discos que tú tienes, ¿qué disco rescatarías y te llevarías contigo porque no puedes coger ningún otro disco de los tuyos? Pues elegiría, y esto lo vengo diciendo hace un montón de años, sin lugar a dudas, este álbum, Astral Weeks, de Van Morrison. Siguiente tema, Sweet Thing, Van Morrison. Between the lines, and I will walk. Sweet Thing. Tercer tema de este álbum Astral Weeks de Van Morrison. Tercer tema. Un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que, de Barcelona por supuesto, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Les recuerdo el mail de Contrabanda 9, ese es el teléfono. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Tengo aquí en el estudio al amigo Luca. Coge ese micro, por favor, Luca. Ese mismo, ¿vale? El número 3, vale, perfecto. Y le vamos a pedir que nos diga algo, que nos salude. Luca, iba a decir ex compañero, pero no, sigue siendo un compañero de la radio, porque aunque esté de regreso en Italia, estuvo con nosotros en... ¿Cuándo fue, Luca? ¿Qué tal? Hola, Luca. Hola, hola a todos. ¿Te recuerdas cuándo fue? ¿Qué mes? Sí, octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Es decir, hace nada. Sí, sí, hace casi un mes. Casi ahora. Un mes. Y ahora está de regreso en Italia. Me acabas de comentar que retomas con Michelangelo el programa, ¿no? Sí, vamos a empezar el programa Italia desde el 15 de enero. Y bueno, esperamos poder pasar por las repeticiones también en Contrabanda, porque bueno, nos gustó muchísimo la experiencia aquí en Contrabanda y queremos seguro, seguir. Seguro, como aquí en Contrabanda tenemos un espacio de podcast. Exactamente. Una vez que ya tengas el programa en el podcast, esto ya se hace automáticamente. Vamos a arreglarlo todo eso, sí, sí. Seguro, así podremos tener otra vez a pasta y patata. Exacto, con un poco de música italiana. Un poco rara. Bueno, un poco rara, pero interesante, ¿no? Yo creo que la música, que no es rara, entre comillas, pero que en muchos casos sigue siendo rara, ya se escucha en los programas, esto, en la radio fórmula y todas estas cosas, ¿no? Claro, claro, por eso. Por eso, es justamente que los tuvimos aquí a Michelangelo y a Luca en octubre, noviembre, en Contrabanda. Para un cambio. Pero el programa se puede seguir a través de internet, ¿verdad? También se puede seguir desde Italia sobre www.ciroma.org. Exacto, ese Ciroma se escribe... C-I-R-O-M-A, eso. C-I-R-O-M-A, Ciroma, Ciroma. Punto org. Org, sí, org. Como Contrabanda. Como Contrabanda, pues ahí lo tienen. A partir del 15 de enero lo podrán seguir, sí, nuevamente los en directo. Jueves por la tarde. Jueves por la tarde, 9. A las 9. Sí. Vamos a hablar de asuntos interesantes como, no sé, temas sociales de derechos humanos internacional y todo eso. Con recetas internacionales esta eso, vez. Te iba a preguntar. Sí, seguimos con recetas, claro. Vale, no solamente recetas italianas, sino internacionales. Sí, entonces, las dos. Sí. Yo recomiendo a las personas que quieran, a los que van a escuchar el programa, decididamente a las que van a escuchar el programa, que lo hagan con un papel y un bolígrafo para que tomen sí, nota claro. De las recetas. Pero de todas maneras, si se les escapa algún detalle, porque serán italianos, pues lo pueden consultar en la web, ¿no? Claro, sobre entonces, MySpace. Sería myspace.com/radio-pasta-e-patate. Muy fácil. Así, todo aquello del MySpace y todo lo que viene después. Entonces, es otra vez. www.myspace. No, eso ya la gente lo sabe. Radio-pasta-e-patate. Radio-pasta-e-patate. Sin puentos, sin nada. Todo sin nada. Radio-pasta-e-patate. Muy fácil, muy bueno, sencillo. Y al final, ¿la gente supo que lo que era pasta y patate durante tu programa o no? En esos dos meses. Tenemos un vencedor del concurso de la fotografía, ¿te acuerdas? Sí, he visto la foto. Tenemos vencedora que cocinó pasta y patate. ¿Y qué tal? Por supuesto. ¿Lo probaste o no? Sí, lo probé. ¿Y qué tal? Qué bueno, está. Buenísimo, ¿no? Pues una maravilla. Esta es sencilla, una receta sencilla, pero con cuidado, bien, sale muy bien. Luca, ¿cuánto tiempo te quedas por Barcelona ahora? No, solo de vacación, hasta el 11 de enero, bueno, unos días. Pues bastante. Bastante para salir junto. Exacto, para tomar cerveza. Hay gente que viene por 3-4 días y tiene que... No, yo no soy turista en Barcelona. Muy bien, Luca, un placer. Y seguimos en contacto. Ah, y gracias por el programa del martes pasado. Ah, fue mi pleasure, ¿cómo se dice? My pleasure, exactamente. Fue mi placer. Gracias a ti. Muy bien, hasta otra. Gracias. Saludos a Michelangelo. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Continuamos en Un Mon de Músicas. Van Morrison. Poesía, misticismo, palabras que deben ser peligrosas para alguien hoy en día, porque parece haber una campaña para disminuir su valor, una especie de invasión de oferta para rebajar su precio y aprecio, su demanda. Pero Astral Weeks contiene ingentes cantidades de ambas cosas en su estado más valioso y puro. Y lo curioso es que ni siquiera el propio autor lo sabe. Un disco que cuando salió se hizo una tirada muy corta, se hizo una tirada de muy pocos ejemplares, y en aquella época solamente se hicieron 20.000 copias del vinilo, y de esas 20.000 copias solamente se escuchaba como en unos espacios y en unos sitios como muy underground. La Warner no hizo absolutamente ninguna promoción de este disco, absolutamente cero promoción. Aún así, es un disco que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue con una frescura impresionante. Cuarto tema. Es el último tema de la cara de este vinilo. Cypress Avenue. Y aquí sí, Van Morrison nos lleva directamente a su Belfast natal. Cypress Avenue. One more time up on Cypress Avenue. Call one more time up on Cypress Avenue. Car seat, nothing that I can do. I may go crazy before that mansion on the hill. Crazy before that mansion on the hill. But my heart can't speed faster. Yeah, my feet can't keep still. And I with my cherry wine. this pain. Wait a minute, Lord, come on, lady. Cypress Avenue, último tema de la cara de este álbum, Astral Weeks. Recapitulemos un poco de lo que fue esta grabación. Cuando firma ese contrato con la Warner, a sus managers les informa que para su nuevo proyecto, dice él, busca un sentimiento así como más jazzístico. Sea lo que esto fuera en su momento, los directivos de la Warner pues reclutaron a alguno de los mejores músicos de la escena, músicos de sesión de la escena de jazz de Nueva York. Ya les contaba quiénes eran estos músicos. Jay Berliner a la guitarra clásica, a Richard Davis al contrabajo, Connie Kay a la batería, John Payne a la flauta y Warren Smith Jr. a la percusión y el vibráfono. Posteriormente, y esto les decía yo, fueron los únicos arreglos, lo que se grabó después de estas sesiones que fueron realizadas prácticamente en directa, fueron arreglos de cuerdas, ¿no? Y un racío de violín, un tema que escucharemos a continuación, Madame George. Todos los músicos están sublimes en el sentido más profundo del término. Por ejemplo, para Gray Marcus, Richard Davis contribuye con la mayor interpretación al bajo que jamás haya aparecido en un disco de rock. Y no lo voy a discutir realmente. El contrabajo me parece no solo el fundamento y el anclaje del disco, el elemento que impide que tanta libertad y exploración deriven el caos, sino que de un modo más milagroso aún parece capaz de simpatizar, responder, de dialogar con la voz del cantante. Y en este tema lo pudimos ver de forma clarísima. Y es que hay algo inexplicablemente natural, casi necesario, de puro, obvio e indiscutible en esta inédita mezcla de pop, soul, folk y jazz. Estas canciones fueron tratadas de un modo que nadie había realizado antes, y sin embargo parecen ofrecer el único modo posible de realizarlas, de expresar aquello que nos quieren contar. Nos vamos ahora a la segunda parte de este álbum, Cara B, primer tema, The Way Young Lovers Do. Es a lo que el propio Morrison se ha referido en desafortunada expresión como enfoque operístico. Lo que quería decir, pienso yo, es algo que todas aquellas personas que han escuchado este disco han podido descubrir por sí mismo, que hay algo que lo unifica, una corriente subterránea bajo todos los accidentes en su geografía, que son las pausas entre canciones. Yo lo que les aconsejaría, como lo he hecho muchísimas veces, es coger este álbum. Si no tienen el vinilo, pues mejor aún el CD, para que lo puedan tocar de una sola vez sin tener que girar el disco, y escucharlo de manera continua, pero total y absolutamente concentrados, concentradas en la audición del disco. No dejen que nada les perturbe y les moleste durante la audición del disco. Tranquilos, luz baja, en silencio, solamente concentrados en la música de Van Morrison, de su álbum Astral Weeks. The Way Young Lovers Do, la forma que los jóvenes amantes lo hacen. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime. Kissed you on the lips once more, and we said goodbye. Jumped the door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Young Lovers Do, Van Morrison, de su álbum Astral Weeks. Las letras son de un contenido poético increíble, muy difíciles de traducir. Pero estas letras no tendrían el mismo impacto, no tendrían el mismo significado si no salen de esa voz tan personal de Van Morrison, el instrumento esencial que invita a cuerdos y vientos a transitar por caminos inexplorados. Es una garganta que se adentra por territorios musicales arriesgados, edificando instantes irrepetibles. Machaca las palabras, las vacía, las repite y las vuelve a llenar hasta desmantelar el lenguaje y convertir las sílabas en música que alza el vuelo sin más ley que la libertad. Nos vamos acercando pues al momento de escuchar uno de los temas cumbres de este álbum. A veces, comenta Van, sabes de dónde vienen las ideas y a veces no lo sabes. A veces puedes tener una canción creciendo de la que no entiendes. Hay muchas cosas subconscientes de las que puedes escribir. Es el espíritu que surge en una canción como Madame George. Es lo que el espíritu dice. Y tú tienes muy poco que ver ahí. Eres como un instrumento para lo que va saliendo. Es lo mismo que cuando los primitivos africanos, indios, nómadas, quien sea, cuando se alzan y hacen su ritual y bailan, es tan solo lo que pasa a través de ellos. Es el espíritu. Van, lo salía a decir, no creo que ya... Bueno, posiblemente ahora que se vuelve a hablar de este tema y de este disco en concreto, Van vuelva a recordar aquellas palabras que decía cuando hablaba sobre este álbum, que él escribió esto casi en un estado de como no alterado de conciencia, pero que las palabras fluían y salían solas, que eran no una cosa consciente, sino era como que el subconsciente iba sacando a través de su mano al escribir, pues, toda esta poesía. Madame George, Van Morrison. With the childlike vision sleeping into view, the click and clacking of the high heel shoe, Fred and Fitzroy, Madame George, marching with the soldier boy behind. He's much older now, with head on, drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Early cool night, early like Shalimar. Yeah, that's sad, the making of the stops. A kid's eye in the street collecting bottle tops, gone for cigarettes and matches in the shops. Happy taking Madame Joy. Oh, that's when you fall. Whoa, whoa, whoa. When you fall, yeah, that's when you fall. When you fall into a trance, sitting on a sofa playing games of chance. Books you glance into the eyes of Madame George. Then you think

Adam George, Van Morrison, uno de los grandes temas de este álbum. Leía por ahí en una reseña sobre este disco y sobre esta canción en concreto, donde decían que Adam George, él se refería a un viejo travesti. En realidad, yo he leído y tenía otra noción del sentido de esta canción. Leí en alguna parte, en una entrevista hace muchísimos años atrás, y en un libro que habla sobre las experiencias de Van Morrison en esta época, y él dice que en realidad George es el nombre de su padre, y que como estas canciones están escritas, como les decía antes, en un estado casi místico, pues las palabras iban surgiendo de una manera no consciente, y él pues iba escribiendo y así quedó, y las imágenes eran justamente de su padre. Pero porque Madame George se cruza con otras memorias de su infancia. La geografía real de la mayoría de las canciones de Astral Weeks es Belfast del Este, poco antes de que ésta se incendie con los enfrentamientos entre católicos y protestantes, entre unionistas e independientes, poco antes del Domingo Sangriento. Es un telón de fondo que se desvanece, en el que creció Van Morrison y en el que localiza mucha de la acción de este disco. Cypress Avenue lo menciona en dos temas. Está casi al lado de Hindford Street, donde se encuentra la casa de sus padres. Pero también América está presente. Los versos sueltos de Ballerina, que aparecen en la portada original del vinilo y que no cantan el disco, localizan la canción en Boston. Pero aún es aún más importante para el disco la distancia que América representa. No en vano Janet Planet, la compañera sentimental de Morrison en aquella época y madre de su hijo, pues vivían en los Estados Unidos. Escuchamos a continuación este Ballerina de Van Morrison, Astral Weeks, 40 años de la edición de este disco. Estas canciones, estas últimas de la segunda parte, se grabaron posiblemente en la segunda sesión el 15 de octubre del año 1968. Ballerina. To me. ring the bell. Step right up. Step right up. Step right up. Just like a ballerina. Yeah, yeah. Grab the catcher. Fly it, sigh it. Come on, die it. Yeah, yeah. Just like a ballerina. A gentle like a gentle like a gentle like a gentle like. Just Like a Ballerina. Fantástico el trabajo de el señor Davis aquí con el contrabajo, dándole esa unión, esa amalgama, dándole a Morrison la posibilidad de explayarse libremente con su voz y su canción Ballerina en esta serie de canciones que representan un poco su infancia, esa juventud de Van Morrison. Parece una oferta de reconciliación con su amante, de retorno a los jardines y las colinas húmedas por las lluvias de Sweet Thing y The Way I'm Lovers Too. Van le pide que deje de bailar para otros, que despliegue sus alas y vuele directamente a mis brazos, a sus brazos. Pero en Slim Slow Slider, que es el último tema, el cuarto de la cara B y último tema de este trabajo, Astral Weeks, ella tiene un chico nuevo y un Cadillac. No parece que vayan a volver a encontrarse en ese plano astral privado que parecía pertenecerles en exclusividad y al cual él le canta en Ballerina. Lo que hace de Astral Weeks un disco tan inescrutable, tanto que todo esto que más o menos hemos hablado, comentado, y lo que queda, muchísimo, esto no es ni la punta del iceberg, del iceberg, puede ser fácilmente, pues, no sé, tonterías, comparado con la densidad poética y emocional y de sentimientos que hay en este disco, y a la vez tan expresivo y atractivo. Sentimientos que aparecen casi sin articular y sin analizar demasiado, pues, lo que les he ido comentando entre canción y canción. Músico Van Morrison, que en este álbum dio como en ningún otro rienda suelta a su creatividad. Canciones que están expresadas como un torbellino, como un confuso torrente de sentimientos y sensaciones, de ensoñaciones y perplejidades, de profundos asombros e intuitivas certezas. Como todos nos hemos sentido alguna vez, atropellados por la vida en toda su inmensidad, en toda su belleza y en toda su crueldad, perplejos y paralizados, atravesados por ella, abrumados y eufóricos. Todo eso es lo que nos hace, o nos debería hacer sentir Astral Weeks. Llegamos al último tema de este trabajo discográfico, que el pasado noviembre cumplió 40 años. Slim Slow Slider, Van Morrison. Slim Slow Slider, horse you ride in white as snow. Slim Slow Slider, horse you ride is white as snow. Tell it everywhere you go. Saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Pebbles for some sandy beach. You're out of reach. Cadillac, you're gone for something and I know you won't be back. I know you're dying, baby, and I know you know it too. I know you're dying, and I know you know it too. Every time I see you, I just don't know what to do. Escuchábamos este Slim Slow Slider, Van Morrison, de su álbum Astral Weeks. Gloria. Volvemos a Gloria en estos últimos minutos del programa. Después de haber escuchado, de haber hecho esta escucha completa del álbum Astral Weeks de Van Morrison. 40 años cumplió en noviembre pasado. Y en este último programa del año 2008, hoy es el martes 30 de diciembre del año 2008, no quería perder la oportunidad de hacer, no un homenaje, pero un recordatorio, recordar este álbum, que para mí es una de las grandes, grandes obras maestras de la música contemporánea. Ya no digo del rock o del pop. Van Morrison, en alguna parte por ahí dijo yo, cuando hablaban de él, como que este álbum fue un elemento catalizador, o un, a partir de ahí la música rock pues no fue lo mismo, etcétera, etcétera. Y hablaban de él pues como, no sé, rockero más importante de la historia del rock, etcétera, etcétera, cosas como esto. Y él dice, perdón, dice, yo no me considero un artista de rock, un rockero, yo simplemente soy un compositor, un intérprete, un cantante, fuera etiquetas. Y este disco Astral Weeks es de difícil clasificación en estilo de música. 40 años. Comenzamos el programa hablando justamente de estas dos cosas, estos dos anhelos que yo tenía antes que terminara el año 2008. Uno, hacer un programa dedicado a la poesía de Belén Reyes, ya está hecho. Y otro, a Van Morrison y los 40 años de este álbum, Astral Weeks. Comenzamos con un poema de Belén Reyes y les dije que íbamos a terminar este último programa del 2008 con otro poema de Belén Reyes. Aquí va. Estoy tan feliz. Estoy tan feliz que me da vergüenza. Hoy hacía sol. Mi casa es tan bella. Forré sus paredes de fotos y fiesta. Me duché cantando. Terminé un poema. Bajé a por champú, Tampax y cerveza. Estoy tan feliz que me da vergüenza. Escuché una cinta, desterré una pena. Sonreí despacio a cámara lenta. Marqué tu teléfono, colgué con urgencia. Me puse un té indio y leí la prensa. Tanta mierda y lodo, tanta muerte y pena. Ni un motivo altivo, ni una excusa bella. Que soy tan feliz que me da vergüenza. Sí, con la música de Van Morrison, de su Astral Weeks, y este último tema, Gloria, y la poesía de Belén Reyes, llegamos al final de un nuevo encuentro en torno a un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Y que si no pueden escuchar el programa en ninguna de estas dos ocasiones, en directo martes de 4 a 6, repetido miércoles de 10 a 12 de la mañana, pues tienen el podcast, todos los programas del 2007 y todos, absolutamente todos los programas del año 2008. Este es el último programa del 2008. ¿Cómo llegan al podcast? Barra superior del navegador, escriben. No solo jazz arroba gem, no, eso es el mail. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y el mail, ahora sí les doy el mail. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. Contrabanda FM, esta emisora independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 18 años cumplimos el próximo enero. Y 11 años que llevo yo ya en Contrabanda. Este noviembre pasado cumplí 11 años en Contrabanda. Gracias por la sintonía. Agradezco muchísimo la fidelidad de quienes siguen el programa a diario, cuando tienen tiempo. Les invito a que nos reunamos otra vez en torno a un montón de músicas el próximo martes. Selección musical, los controles y la presentación de este espacio, quien les ha acompañado durante estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Feliz Año Nuevo. And for you, my friends listening online, Happy New Year, all the best for you. I'll be back next Tuesday. Bye bye.